beso amor por siempre. Con él yo fui feliz. Ahora con el tiempo ella se fue de mí. No sé si yo la encontrarás.